Hola Karina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Sabíamos que están realizando un montón de actividades allí en la zona y que bueno, que la Defensoría hoy va a estar realizando, estuvo a través de las redes sociales invitando a una rifa, ¿no es cierto? Sí, bueno, estamos organizando una rifa para el 24 de septiembre, donde se va a realizar el premio es una picada para 10 personas y bueno, la finalidad de los fondos de esta rifa es como diverso. Tenemos en la cuestión de lo que es género, o sea, muchos impedimentos por lo que es la economía en sí, porque bueno, lo que es las defensorías de género, no tienen ayuda de nadie, son autogestionadas y la verdad que a veces se nos complica muchísimo. Nosotros hasta le cargamos la sube a veces a las mujeres que necesitan ir a hacer distintos tipos de trámite, inclusive una denuncia, y a veces no tienen cómo viajar y bueno, a lo largo del tiempo y con tantos casos como tenemos en la actualidad, se nos complica bastante. Entonces, la idea es empezar a generar fondos. Una opción es esta, la de la rifa, tenemos muchísimos más, qué sé yo, ropa que nos dona la gente y en distintos lugares, porque hoy tenemos 8 defensorías en la provincia de Buenos Aires. La última que se abrió hace unos 15 días aproximadamente es la Defensoría de Género de Erqui Pilar. Sí, esa puntualmente es de género y niñez, porque la persona que está a cargo, Fernanda Ludueña, es una mujer muy reconocida, hace muchos años que trabaja en niñez en la zona de Derqui, en el barrio Toro. Entonces, nada, estamos haciendo un montón de cuestiones para que nuestro obstáculo no sea el dinero. Así que nada, contamos con la colaboración de todos y bueno, como siempre, ¿no? Tratando de ver qué podemos hacer. Tenemos muchísimo por hacer, la verdad que muchísimo. Pero bueno, con muchas ganas, como siempre, ¿no? Y todos los días aprendemos algo nuevo, como decimos. Bueno, decíamos, la Defensoría hoy está armando esta rifa que vos decías para, bueno, para paliar los gastos económicos, pero si alguna mujer que no sabe, no estaba enterada de la Defensoría, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, están nuestras páginas. Sí, cada defensoría que tenemos, como dije, hoy hay 8 en la actualidad, está por zona. Los Facebook, Defensoría del Barrio La Cava, que queda en Bécar, Defensoría de Malvinas Argentinas, bueno, que esta queda puntualmente acá, Defensoría de Género y Niñez de Erqui Pilar, o sea, lo pueden encontrar por el Facebook y así se pueden contactar con nosotros, que es una herramienta muy fácil porque la mayoría maneja Facebook. Después está la Defensoría de Género Luján, la Defensoría de Género Rodríguez, la Defensoría de Género Zona Sur, la Defensoría de Género Escobar Zárate, y seguramente alguno me olvidé, pero bueno, somos un montón. Perfecto, si alguien quiere comprar, sumarse, donando alimentos no perecederos o comprando la rifa, se puede acercar, entrar al Facebook y allí se puede comunicar con ustedes para obtener una, para poder colaborar. Sí, tal cual, no solamente para que las víctimas viajen, a veces no hay dinero para sacar copia de sumarios, a veces no hay plata para pagarle a abogados y nosotros conseguimos abogados penalistas gratuitos, pero por ejemplo los sellados y las tasas de justicia hay que abonarla, entonces nosotros vamos haciendo una caja con ese dinero y vamos destinando para esos gastos, ¿no? Que no sean impedimento para que se pueda llegar en muchos casos a lo que es justicia. Bueno, aprovechando este espacio, por supuesto, también siempre difundimos que bueno, no solamente se acerquen las víctimas, sino se pueden acercar todas las mujeres que les gustaría ser parte de esta organización, que como nosotros siempre planteamos, no tiene una bandera política específica, sí, porque nos sentamos a conciliar en lo que no queremos que pase más. Y hoy somos parte de las defensorías, un montón de mujeres que tenemos nuestras elecciones políticas, pero bueno, a la hora de sentarnos y conciliar en qué queremos que nos siga pasando, o sea, nos ponemos de acuerdo y que la bandera política no sea un impedimento para poder trabajar en conjunto. Así que bueno, también las personas que se quieran sumar a nuestra organización también se pueden estar comunicando con nosotras. Carolina, te quería preguntar cómo va la causa, el pedido de justicia por Karina. ¿Cómo van con el tema de bueno, encarcelar a Albornoz? Mira, bueno, hasta ahora Albornoz sigue detenido en el penal de Olmos. Y bueno, recién, o sea, la causa está pasando, recién pasó a casación y bueno, estamos esperando que resuelva casación, mantener la pena que se le dio de 11 años y bueno, veremos cómo sigue. Esto es largo, la justicia es larga y es engorrosa, pero bueno, por ahora con respecto a eso no tuvimos ninguna novedad. Te quería hacer una consulta. ¿La Defensoría va a estar participando del encuentro regional de mujeres que se va a estar realizando este año en Morón? Sí, vamos a estar participando. Lamentablemente, cuando nos comunicamos con la comisión organizadora, ya era tarde para escribirse para dar un taller, porque era nuestra idea poder dar un taller, poder contar todo lo que estamos haciendo, nuestra propuesta de la acción directa y de la autodefensa, pero bueno, no se pudo. Entonces, lo que estamos organizando de hacer en el preencuentro es hacer, aunque sea una especie de taller afuera, porque adentro no se nos permitió, por los tiempos, aunque sea afuera en algún momento, visibilizando lo que estamos haciendo, por supuesto, siendo acompañados de casos que tenemos, que fueron muy conocidos en su momento y demás, que estamos trabajando y que todas estas mujeres ya están organizadas, ayudando a otras y nada, me parece sumamente importante. Así que, entonces, como decimos, si no podemos hacerlo adentro, lo haremos afuera, no sé, pero bueno, vamos a hacer una especie de taller contando nuestro trabajo, porque la verdad que nos parece sumamente importante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por estos minutos. Bueno, y no, un minutito más, sí, sí. No me quería olvidar de comentarles, aunque todavía no tenemos confirmado, presentamos un proyecto en lo que es en la Cultural de Pilar, para hacer una muestra de género en el mes de septiembre. Todavía estamos esperando que nos confirmen. Pero bueno, va a ser la verdad que un evento bastante importante porque van a participar muchos artistas de Pilar, van a participar un montón de fotógrafos que los cruzamos siempre en las marchas, poetas y escritores, así que bueno, cuando me confirmen me vuelvo a comunicar. Dale. Así difundimos la actividad. Genial, genial. Bueno, nos volvemos entonces a comunicar para esta próxima actividad. Te mando un beso. Muchas gracias, chicos. No, por favor. Chao, saludos.